López Obrador se equivocó en Nueva York. López Obrador se equivocó en Nueva York. Lo que sucedió con este padre de los normalistas, Antonio Tizapa, nos marca algo muy importante. No solamente es lo que sucedió, el entorno de lo que sucedió. Vamos a ver qué fue lo que dijo López Obrador en el momento en que estaba en una conferencia, en una manifestación, en un discurso en Nueva York. En ese momento se le acercan, lo empiezan a increpar, la relación con los Abarca, la relación con Ángel Aguirre. ¿Qué fue lo que dijo López Obrador? Vamos a verlo. ¿Quieres ser presidente de los Estados Unidos de México? Estados Unidos mexicanos. Bueno, pues este cállate, cállate, cállate, y esta expresión se la dice Antonio Tizapa. ¿Quién es Antonio Tizapa? Pues es un padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos. Ya estamos por cumplir 2 años y medio de este agravio. Quiero recordar lo que pasaba hace 2 años y medio. El gobernador del PRD, Ángel Aguirre, los presidentes municipales, bueno, el presidente municipal, la familia imperial, los Abarca, todos ellos del PRD, todos ellos lo hemos visto 100 veces con fotos y con ideas y con no sé qué relacionado con López Obrador. Uno de los padres de los normalistas que está allí en Nueva York lo increpa, le dice, le señala para que explique por qué esas fotos, por qué con los Abarca, por qué con toda esta situación. La respuesta de López Obrador ya la vimos, cállate, cállate. ¿Qué dicen ellos? Porque López Obrador le dice a esta persona que es un comprado, que lo compraron. ¿Qué es lo que dicen estas personas? Vamos a verlo. Ya marchándose a López Obrador y pues mucha gente apoyando. Respetamos todas las ideologías, respetamos todo de los que quieren votar, pues adelante, ¿no? Defender solos. Creo que todos los migrantes hemos salido adelante por nuestros propios medios y vamos a seguir saliendo adelante por nuestros propios medios. El señor López Obrador, pues obviamente tiene alguna iniciativa, pero vamos a ver. Y aquí encontramos una compañera. Bueno, esto se puede interpretar solamente de una manera y lo quiero decir en forma clara. La democracia, conste, la democracia consiste en que va a haber personas que van a estar a favor mío y va a haber personas que van a estar en contra de mí. La tolerancia forma parte de la democracia. Los que estén en contra de mí y los que estén a favor de mí, todas esas personas forman parte de un grupo. López Obrador ha cometido un grave error durante toda su carrera, no solamente en Nueva York, sino en otras partes de su carrera. Considera y cree que todos aquellos que están en contra de él, porque no coinciden con su ideología, porque les cae gordo, por lo que sea, esa gente está mal. Él cree que están mal. Él considera que esa gente está comprada, considera que esa gente está manipulada, lo llama complot. Llámese los medios de comunicación, llámese los grupos empresariales, llámense los grupos políticos. Es decir, solamente los que piensan como yo están bien. Y eso está mal, señor López Obrador. Porque hay personas que piensan diferente a López Obrador y no están de acuerdo. Yo sé que hay personas que aman a López Obrador, lo máximo, el Dios, el Salvador, el que sí puede con este país. Y hay personas que no lo aman, que consideran que es un peligro, que es un futuro Chávez, que va a convertir México en una porquería, que México va a estar peor que nunca. No es cuestión de convencer a los unos ni convencer a los otros. Pero sí quiero decirle, López Obrador, que en alguna ocasión pudo haber ganado la presidencia del 2006. ¿Y qué fue lo que no hizo que ganara? A reserva de si creemos o no creemos que hubo un fraude electoral. ¿Qué fue lo que le ganó López Obrador? Esto, ser un déspota. Decir las cosas que nada más las mías son las buenas. A ver, señor López Obrador, explíqueme dónde están sus 206 giras. 206 giras en el 2015. ¿Quién las paga? Este auto en el que va López Obrador es un auto de lujo. ¿Quién lo paga? Mientras está el padre de los normalistas y que no, que sí, que comprado, que tú, que no, y que cállate y que no. ¿Ya vieron el auto en el que va López Obrador? No es un Zuru. ¿Este auto cuánto cuesta? ¿Este auto quién lo está pagando? ¿Quién está pagando esta gira? ¿Sabes qué le falta a López Obrador? Transparencia. No sabemos. Que gana 50 mil pesos mensuales, felicidades. Pero ¿dónde está su ley 3 de 3? ¿Quién le paga todo esto? 206 giras en el 2015, se me hacen muchas giras. Y 100 giras en Estados Unidos, se me hacen también muchas giras. ¿Por qué López Obrador está en Estados Unidos? ¿Es tan verdaderamente importante el voto de los migrantes? Digo, yo sé que todo mundo quiere ir a Estados Unidos, pero en estos momentos no tiene ningún poder, no es ni gobernador ni presidente municipal, sí es líder de un partido, pero no va a solucionar el tema de los migrantes. El tema de Ayotzinapa es un tema sensible en México. Quiero que nos pongamos en el lugar de esta gente, la gente, y aquí lo que dice el público de 8TV, a López Obrador se le comunicó, aquí está, se le complicó la agencia, la agenda, y ahí está. 45% cree que el reclamo fue genuino y el 55% que el reclamo fue orquestado. Estamos a la mitad del camino. López Obrador puede otra vez ser presidente de este país, pero estas actitudes de yo no soy ladrón, los ladrones son otros, yo no doy mi ley de 3 de 3, que la den los otros, yo no gano nada, los que ganan son otros, yo soy el bueno, los malos son los otros, el complot, ¿sabes qué? Ese complot ya me tiene hasta aquí, ese discurso ya desgastado de todo esto. Queremos propuestas, queremos ideas, queremos soluciones. El señor López Obrador es el salvador del país, pues que lo salve, pero que nos diga cómo lo va a salvar. No es callando a la gente como se salva a un país, no es siendo intolerante. De intolerante ya estamos hasta aquí, de todos los demás partidos. Yo quiero un candidato abierto, un candidato que pueda discutir con la gente, un candidato que se pueda dialogar, un candidato que le puedas decir no y que le puedas decir sí, donde pueda haber un debate abierto. Ya estoy hasta aquí de los silencios, ya estoy hasta aquí de los archivos, ya estoy hasta aquí de un país que no da resultados, ya estoy hasta aquí que me calle. Yo no me callo, estoy hasta aquí, quiero resultados. López Obrador, ¿tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.